Continuamos aquí entre mate y mate, 10:37 de esta agitada mañana aquí en Capilla del Monte, como cada jueves. Nos gusta y nos interesa muchísimo conversar con Norman Berra de la consultora Delfos, donde también vierte sus opiniones, sus análisis sobre la actualidad, sobre los números, las estadísticas, el clima de opinión, .blogspot.com. Allí Norman Berra se expresa y también los jueves aquí en Entre Mate y Mate. Norman, muy buen día. Muy buen día, Federico, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? Bien, muy bien. Bueno, la verdad que, hacemos una pausa. Ayer tuvimos una conversación con el intendente de Capilla del Monte, se anunció la semana pasada, una crisis financiera, se blanqueó la crisis financiera que se vive, producto de los tarifazos, por supuesto, pero también de la falta de recaudación del propio municipio, no ha llegado plata tampoco, la provincia no está pasando los fondos que pasaba, empiezan nuevas regulaciones, que son los compromisos fiscales que tuvo la provincia también con la nación, y que van tocando a los municipios, y decíamos, bueno, hubiera sido bueno tener estas conversaciones, entender un poco hacia dónde iba la cosa, porque por ahí nos dice, bueno, nosotros confiábamos en ese 10-15% de inflación, en un dólar a 18, se sacaron créditos acá también a precio de dólar. Bueno, la no previsión, ¿no?, que nos enfrenta con esta, bueno, hoy crisis, se tuvieron que despedir 32 trabajadores, se reduce personal en áreas sensibles como la salud o la prevención de violencia de género. Uno diría, bueno, ¿qué se puede prever? ¿Hacia dónde va la cosa? Si tuviéramos que decirle hoy al intendente de nuestra localidad u otros, mire, cuídese, empiece a cuidar las reservas, empiece a preparar con un poco de autonomía, porque esto, ¿a dónde va, Norman? Y coincido con tu evaluación, me parece que volvieron las vacas flacas y no van a tener que acostumbrar todo a eso, ¿no? O sea, lejos de lo peor ya pasó, que del presidente en marzo, no, lo peor está por venir. Y no son buenas noticias, pero es mejor dar una mala noticia cierta que una expectativa optimista infundada, como el mismo Macri reconoció, ¿no? Que, digamos, su autocrítica de hace una semana fue, fuimos demasiado optimistas, ¿no? Claro. Demasiado entusiasta, y me parece que muchos gobernantes fueron atrás de esa ola amarilla de que iba a estar todo bien, y ahora se están encontrando con un gris virando negro, ¿no? Sí, hablando del Día del Periodista, es como el diario de Irigoyen, ¿no? Que es esta versión que siempre están leyendo un mismo periódico o un mismo canal, y me parece que van a tener que salir de ahí porque ya les ha demostrado que la realidad se contrapone con esta imagen. Vos, en tu última artículo, te sumás a esto que venimos conversando siempre, sobre lo cual también me gustaría charlarlo después en criterios sociológicos, pero bueno, ustedes manejan esta hipótesis que son los efectos socioeconómicos finalmente los que terminan derivando en una, bueno, apoyo o rechazo a una gestión, y que esto es lo que empieza a marcarse. El gobierno sigue apostando a otros registros, ¿no? A la corrupción. Estamos esperando esta semana, antes que empiece el Mundial, si no hay, no sé, el desafuero a la expresidenta o alguna otra medida. ¿Cómo se contrapone esto? ¿Cómo lo ves en los próximos días? Porque digo, antes del Mundial, alguna, imagino, o durante el Mundial, ¿no? ¿A qué van a apostar? Y lo que se manejó durante los días pasados, tal como vos decís, era la posibilidad de pedir un desafuero a Cristina, pero parece que están volviendo atrás con ese camino porque ha cambiado mucho la sintonía con el bloque del PJ que lidera Piqueto en el Senado. Piqueto quedó bastante enojado después de la discusión de tarifa, porque interpretó que el gobierno estaba tratando de quebrarle el bloque por atrás de él. Claro. Y Piqueto, más allá de la opinión que le merezca a cada uno, es un parlamentario de muchísima experiencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, como complicado tratar de correrlo por atrás y que eso no te lo facture después Piqueto, ¿no? Claro. Así que parece que ahora lo del desafuero de Cristina lo han pateado para más adelante, ¿no? Dice, bueno, no hagamos más olas, no resintamos más el vínculo con esta gente, porque además el gobierno se sabe en minoría, y además ahora la minoría quedó mucho más en evidencia, digamos. Uh-huh. Con el relativo corte de colaboración del PJ Federal, que hasta el momento le había votado todo al gobierno, el gobierno se ve mucho más débil en el Parlamento de lo que se veía antes. La mala noticia del FMI, que como subimos ahí en el blog, fíjate que la imagen negativa del gobierno sí. Lejos de mantenerse, porque alguno podría haber dicho, bueno, el costo ya está el costo facturado y mensurado, no va a cambiar nada. Que yo he escuchado algunas evaluaciones así, y no son ciertas, ¿no? La imagen siguió cayendo. Sí. Siguió cayendo. Entre el pre-FMI y el post-FMI, la consultora Taquión 0.0 encontró que la imagen negativa de gobierno pasó de 61.6 a 64.5 y la positiva bajó del 36.9 al 33.8. Sí. No estamos hablando de una caída drástica, pero siguen siendo caídas. Se voy agregando caídas sobre caídas sobre caídas, voy acumulando, y cuando terminemos la serie del semestre, entre punta y punta, vamos a tener una caída de dos dígitos. Claro. Que es un costo político que el gobierno estaba dispuesto a afrontar en alguna medida después del apoyo electoral del año pasado, pero no en esta cuantía. Sí. ¿Sí? Y el otro tema que bien marcaste vos, que una cosa es el sacrificio a cambio de una mejora prometida y que llega, y otra cosa es el sacrificio a cambio de nuevo sacrificio. Sí. Ayer en Capital hubo un apagón fenomenal. Sí. Entonces la gente que hoy le están llegando tarifas de luz astronómicas, que hasta hace unos meses se bancaba el ajuste porque había comprado el relato del gobierno de que la década pasada se había subsidiado el consumo, ahora se está preguntando, ¿y a cambio qué es el aumento? ¿Se entiende? Sí. Posiblemente si vos me aumentas pero me brindas un mejor servicio, bueno, podría yo justificarlo o entenderlo y hacer ahorro doméstico, ajustar mi economía familiar para entrar en el nuevo orden, digamos, de cosas. Pero si vos me das más tarifas y la luz me seguís cortando, la verdad que es el negocio de los pelones, ¿no? Sí, ahí te hago una pregunta ahí, que me interesa a ver qué mirada tienen, porque hay una muletilla, y lo dijo ayer también el intendente, esto de estuvimos subsidiando a Buenos Aires, ¿no? El interior. ¿No parece que esto haya cambiado? O sea, que haya habido una muletilla que viene del comienzo de este gobierno, incluso de las críticas que se hacían al gobierno anterior. No parece haber cambiado esto y tampoco hay una demanda y una protesta contundente del interior hacia la capital o hacia el gobierno central para que esto se vaya ajustando. La pregunta sería, ¿quién define el termómetro del 2019? ¿Es central, por ejemplo, la opinión pública de Capital Federal, de esa clase media concentrada en el lugar de mayor movilización social, de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué están cuidando desde el gobierno de, bueno, a ver, qué tocamos más, qué no tocamos? Es muy buena la pregunta. Hay dos planos. Uno, el plano mediático, donde sin duda lo que pasa en provincia de Buenos Aires y Capital es lo central, porque todos los medios están hegemónicamente concentrado en la zona metropolitana. Uh-huh. Entonces lo que pasa allá es como que parece que definiera lo que pasa en el país, pero es un plano de análisis. El otro plano es el real, digamos, porque lo cierto es que cuando el interior sufre, eso también se nota electoralmente. En términos electorales, digamos, de dato duro, ya no perceptivo de cómo está la comunicación, es lo que define la elección del año que viene, el comportamiento de Capital, de Provincia de Buenos Aires y de Córdoba. Sí. Y Santa Fe casi en el mismo plano. Estamos hablando por peso electoral, ¿no? Claro. Es sabido por todos que Macri no hubiera sido presidente si el 70% de Córdoba no lo hubiera votado en el balotaje de 2015. Sí. De hecho, si vos en un ejercicio de imaginación sacas Córdoba del mapa, hubiera ganado Scioli. Claro. Entonces, lo que estamos diciendo es, si la imagen del presidente está cayendo en un distrito que fue bastión de él, como Córdoba, si la imagen incluso de Vidal está siendo seriamente afectada en Provincia de Buenos Aires, y si incluso en el bastión PRO del 2007, Capital Federal, la de Larreta, ya no es la que era, ni hablemos de Macri, vamos a un panorama donde una elección que a octubre del año pasado parecía pavimentada, con la alfombra puesta para Macri, de golpe aparecen planes B, ¿no? Y con planes B es Vidal, o Vidal de vice y Macri de presidente. Uh-huh. Es un escenario abierto. Esto no quiere decir que el gobierno no pueda revertir la crisis, no quiere decir que la oposición tenga una oportunidad de darle una bala de plata y acabar con el gobierno en la próxima gran discusión, que es la del presupuesto en el año que viene. Sí. Pero estamos hablando de un escenario, como vos marcaste al principio, donde el optimismo se fumó totalmente, donde la gente ya no está cautelosa, sino que está asustada, y que eso va, sin duda, a traccionar actitudes electorales, porque cuando se anuncia el paquete con el FMI, y lo que el FMI está pidiendo a cambio, que se está rumoreando un ajuste mucho más duro, eso no va, no le va a caer bien a grandes sectores de la población. Y la democracia está montada sobre un sistema, como dijimos, donde vos no podés perjudicar socioeconómicamente a la mayoría sin que eso se te facture electoralmente, ¿no? Sí, ahora, si el gobierno, y Cambiemos en todo caso, revierte esta situación, que es una hipótesis que vos dejás abierta, es decir, la situación electoral del año que viene, generar alguna confianza, sería o daría de baja la premisa analítica que ustedes toman, que es lo que me gustaría tocar, o por lo menos fundamentar, que la sociedad se maneja en sus expectativas por las variables socioeconómicas y no tal vez otro tipo de variables, por ejemplo, ciertos temores. En algún momento habrá sido el comunismo, en otro momento esto o lo otro, se ha manejado esas variables también. ¿Cómo, en qué se basan ustedes para decir, bueno, son las variables finalmente socioeconómicas las que terminarán generando confianza o no? Y es una premisa analítica de casi todos los especialistas. Vos habrás leído que en Estados Unidos había un especialista de campaña que se llamaba James Carville, que tenía puesto en el búnker de Clinton una frase que decía, es la economía estúpido, ¿no? Sí. Esta es una frase que ya es muletilla, la hemos visto muchas veces. Sí. ¿Qué estamos diciendo? Vos podés ganar una elección sobre la base de la política. De hecho, el año pasado el gobierno lo ganó así, lo ganó con la contraposición política. Pero en ese momento, y eso también ha cambiado, todavía una grande masa de la población creía en el argumento de la herencia. Sí. Ahora ya no, vos ahora le preguntás a la gente quién es responsable de qué situación, y ya la mayoría de la gente dice que es el actual gobierno. Entonces tampoco la polarización con el gobierno anterior tiene la misma fuerza argumental. ¿Se entiende? Sí. Entonces vos hay argumentos que vos lo podés usar durante algún tiempo y luego tenés que reciclarlo o apelar a otro argumento. Entonces, si el gobierno piensa que en el año que viene va a poder seguir, estamos hablando de este año una inflación mayor al del año pasado, en torno al 27-30%, y un crecimiento económico magro, o sea, un escenario de estanflación. Si el gobierno piensa que con esta inflación va a poder llegar a la campaña apelando solamente a la contraposición con Cristina, está muy mal encaminado. Bien. Bueno, nos quedamos con esta expectativa y con esta hipótesis, ¿no? A ver si es verdad y si en todo caso se mantiene en la historia. Ahora empezaron también con el cuco de los ultra kirchneristas, incluso con esto de del partido de Israel, ¿no? Hubo algunos funcionarios que salieron a hablar de la extrema izquierda pro-palestina en Argentina. Y bueno, y la represión aparece como un elemento nuevo. ¿Hay alguna sensibilidad con ese tema? ¿Se ha medido? Sí, y es cierto que eso interpela a determinados sectores, pero hablamos del análisis de base. Vos la elección de 2015 la resolviste en tres vueltas. La PASO, donde Macri sacó el 24 y Cambiemos el 30. La primera vuelta, donde Macri sacó el 34 y quedó a 3 puntos de Scioli. Y la segunda vuelta. En la segunda vuelta, Macri, para ganarle a Scioli, necesitaba que lo votaran electores que no habían votado ni en la PASO ni en la primera vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esos electores no son sensibles a ese relato. Esos electores votaron por la promesa de no vas a perder nada de lo que tenés, merecemos estar mejor, ningún trabajador en mi gobierno va a pagar ganancias y pobreza cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, esos cuatro promesas propositivas y emocionales son las que están fallando. Por eso, si hoy hubiera un balotaje, Macri tendría serios problemas. Porque ese 17% de electores que se sumó entre la primera vuelta de octubre de 2015 y el balotaje de 22 de noviembre de 2015, hoy no lo votarían. Sí. No quiere decir que votarían a Cristina Scioli, ojo. Claro, claro. Pero son electores que hoy están en un estado de suspensión. Están asustados, están viendo qué hacen, están repensando el voto, están arrepintiéndose del voto. Sí. Y están esperando a ver qué sucede. Sí, si el gobierno acierta con alguna medida económica que le genere bienestar, podrían volver a votarlo. Ahora, si no, van a empezar a buscar, y por eso nosotros distinguíamos el escepticismo político, el pesimismo político, le van a bajar la presión en este gobierno y van a empezar a buscar figuras alternativas. Y ahí hay que ver, porque hay un escenario para un tapado, si se quiere. Algunos hablaban de qué pasaría si Tinelli fuera candidato. Sí. Un escenario que hay que medirlo, por supuesto. o figura dentro del espacio panjusticialista, ¿no? Sí, pregunta, el justicialismo a ver, definir está. A una gran paso donde participar el kirchnerismo sí. y el PJ no acá, sí. y obviamente el que queda ahí en la pole position es el que tiene más chance de polarizar la elección. Claro. Cambiemos en un evento de segunda vuelta. La dejaste picando antes de cerrar. Este rumor o esto que dejó abierto, por ejemplo, Marcelo Tinelli, ¿se lo podría medir desde algún espacio político o como figura independiente, sola, con un espacio nacido así intempestivamente? Y él ha estado en las últimas semanas, en los últimos meses incluso, subiendo su perfil público en redes sociales con una mirada crítica del gobierno. El tema es que, como vos bien decís, vos es un outsider, digamos, no es muy sencillo que un espacio tan reglamentado políticamente como el justicialismo le regale una candidatura a alguien que viene de afuera, ¿no? Claro. Es poco probable, ¿no? Digamos que es imposible, pero es poco probable. En algunas mediciones que he circulado, que Martinelli le ha restado credibilidad, porque según él son mediciones para perjudicarlo y a pedido de gobierno, como la Jacobe, la expectativa política en su figura no aparece tan alta, pero de todas formas habría que ver cómo evoluciona la situación a futuro y bueno, y despejar algunas incógnitas. Una cosa es si Cristina juega el año que viene o no juega, obviamente eso es central. Otra cosa es cómo evoluciona la perspectiva de los actores del PJ que la quieren jubilar, como Urtubey, como Massa, como Randazzo. Y si Cristina decide no jugar, si va a volcar o no su capital político en una figura expectable del kirchnerismo, como podríamos pensar Agustín Rossi o Axel Kicillof, ¿no? Sí, así cortito te pregunto, ¿hay alguna figura que haya levantado últimamente su imagen y que ha sorprendido, o por lo menos que está manejando mediáticamente? Vos recién me mencionabas un par de frases que le hicieron ganar el balotaje al gobierno a este gobierno. Uh-huh. ¿Hay alguien que empezó a manejar un poco mejor la comunicación y que empezó a levantar o a aparecer públicamente, además de Marcelo Tinelli, alguna figura de la política o no, de la oposición? Bueno, Agustín Rossi está haciendo una gira muy grande por todo el país y hay una encuesta que vi esta semana, seguramente en las próximas semanas la tocaremos acá en tu programa. Ajá. Donde mide la hipótesis de Cristina en provincia de Buenos Aires, sí, que estaría ganando algo a Cambiemos hoy, en el empate técnico si quiere, pero con algún porcentaje adelante. Y si no fuera Cristina, el mismo Rossi, estamos hablando de provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. No sondeos nacionales, sí. Que Rossi haría también una buena elección, presuponiendo que Cristina blanquea su apoyo a Rossi, ¿no? Claro, ¿cierto? Claro. Vuelca su capital político definiéndolo como delfín. Uh-huh, está bien, una de las hipótesis que ya se venía de alguna manera barajando por lo público, a lo mejor, por lo que va apareciendo. Tal cual, pero es provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. No es extrapolable a todo el país. No. Seguramente Córdoba es una plaza muy difícil de analizar para estas cosas. Claro, Córdoba es difícil y además hay que ver qué pasa con De La Sota, ¿no? Porque claro, no olvidemos que en 2015 De La Sota jugó, ganó la PASO, después en primera vuelta no participó obviamente porque perdió con Massa, pero sí. Córdoba es como un mercado electoral aparte, ¿no? En ese sentido. En la segunda, bueno, dijo esa frase, ¿no? Esa única frase de vamos por el cambio, vamos a cambiar, que eso generó, bueno, obviamente un desequilibrio aquí en la, digamos, algo sorprendente, este 70% con el apoyo de mucha gente, ¿no? Que estaba vinculada al peronismo en Córdoba. Habría que ver también eso cómo juega. Hay rumores de que hay un acercamiento posible entre De La Sota y Cristina Kirchner, o esto es bueno, muy de afuera. Sí, yo he leído lo mismo que seguramente has leído vos, de que hay conversaciones de La Sota con referente del kirchnerismo en Buenos Aires, pero una cosa es que él se acerque para buscar un apoyo, para jugar una nueva candidatura, ¿no? Como la de 2015. Sí. Porque, digamos, De La Sota, viejo zorro de la política, siempre, sabe que siempre. Si va a competir de nuevo siendo un ancla en Buenos Aires, va a volver a perder contra Massa, ¿no? Claro. Por una cuestión de peso electoral demográfico, digamos. Sí. Entonces, si él quisiera tentar una nueva candidatura que viene, tiene que tener una patita en Buenos Aires, más fuerte que la de Claudia Rucci, que fue su vice la otra vez. Sí. Y en ese marco le está buscando el acercamiento, presuponiendo que en una de esas Cristina no jugaría, ¿no? Claro. Ahora, si Cristina juega, ella o juega a favor de Rossi, bueno, este plan quedaría nuevamente trunco, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, Norman, te agradecemos mucho, como siempre, esta comunicación. Hasta la semana que viene, entonces. Dale, un gusto y estamos en contacto. Abrazo grande. Abrazo grande. Ahí estaba Norman Berra, de la consultora Delfos y de su blog, climadeopinión.blogspot.com. Allí pueden escuchar lo que va, bueno, virtiendo cada semana.